El corrido La Cucaracha es como la canción de las mañanitas. Cada quien tiene su versión y la raza se sabe nada más el coro o la tonadita. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Estaba escuchando la versión de Cuco Sánchez, que aparentemente que es una versión que se hizo especialmente para la película La Cucaracha. La letra es bastante lírica, pero un poco misteriosa. Dice: voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino. Ya se van, llora un cariño mal logrado. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito. Del fruto de tus amores, lloviznita del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro zopilotes y un gato de sacristán. Y aquí termina el corrido que canto a la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Es una letra un poquito misteriosa que se puede interpretar en términos generales del guión de la película de Ismael Rodríguez. Nadie afirma nada. Todo mundo dice que dicen que la tonada es una vieja canción española de antes de la revolución, que es una historia de una locomotora vieja que le decían la cucaracha, que es una burla de Victoriano Huerta porque Huerta le gustaba el whisky y la marihuana. Vete tú a saber.